siempre. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Muy buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y a partir de este momento los acompaño con la información más importante de Medellín y de Antioquia. Comenzamos por la información más relevante que tiene que ver con la cuarentena estricta que se comienza a aplicar no solamente en Medellín, sino en los municipios del área metropolitana y que busca mitigar las posibilidades de contagio a propósito de las semanas más críticas que ya están por acercarse. El alcalde Daniel Quintero aseguró que este fin de semana será muy similar al primer fin de semana de marzo en el que se comenzaron a aplicar todas estas medidas de prevención para evitar los contagios con coronavirus. Por eso es tan importante el compromiso de todos los habitantes. Pedirle a la gente que en lo posible utilice los días de pico y cédula que están establecidos y que les permiten salir a abastecerse de lunes a jueves. Sin embargo, están autorizados por caso de emergencia que personas salgan a abastecerse o a farmacias, pero tendrán que demostrarle pues a la policía que se trata de un caso de emergencia. El alcalde de Medellín también señaló que fueron comprados más de 200 ventiladores mecánicos para atender a los pacientes que puedan llegar a las unidades de cuidados intensivos, que ya es superior su ocupación al 80%. De otro lado, la Universidad de Antioquia anunció que su laboratorio de inmunovirología no va a recibir más proyectos o más propuestas de productos que quieran comprobar su capacidad viricida, la capacidad de acabar con las partículas del SARS-CoV-2 de las superficies. Esto pasa porque desde que ellos separaron la cepa del virus se han recibido aproximadamente 60 propuestas y ya no hay más capacidad humana. Los profesionales por el momento no pueden atender más la demanda de esas solicitudes porque esto requiere un tratamiento especial, no solamente de la cepa que está separada, sino de esos productos que quieren certificar. Hasta el momento solo hay un producto certificado desarrollado por una empresa que está ubicada en el municipio de Itagüí y en la que se comprobó que puede eliminar las partículas del virus en menos de 60 segundos. Nosotros seguimos muy atentos, como siempre, a toda la información que se desarrolla en Medellín y Antioquia, y sobre todo en esta época de pandemia. Recuerden, yo soy Ana María Londoño y nosotros nos vemos en @anamalortiz. Gracias, Ana, por toda esa buena información. Clásico, qué buena noticia que la gente aquí en Medellín pues como que se esté poniendo la camiseta y esté tratando de emprender para sacar productos que puedan contra el coronavirus, aunque no haya abasto pues como para probarlos todos, pero es una muy buena noticia, ¿no? Bastante buena noticia, y ahorita precisamente vamos a hacer la pregunta con nuestra publicación que vamos a sacar en instantes en Instagram y en diferentes redes sociales, Linda. Claro que sí, queremos saber ustedes qué opinan sobre esto que se está dando, de esta nueva directriz de la Alcaldía de Medellín que nos lleva a que los fines de semana sea un aislamiento total. Vamos con buena música. Esto es Décadas en la FM siempre. Ya vamos a salir en Instagram con esta publicación y con la noticia de Ana Malo Ortiz, @AnaMaloOrtiz. Mientras tanto viene Goo Goo Dolls con Iris. Y aquí está, los mismos de Take On Me con una canción del 85 espectacular. Esto lo llamaron The Sun Always Shine on TV. El sol siempre brillará en la televisión. Haciendo parte de esta tarde de clásicos de décadas en la FM siempre. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. La FM. How can it be? Clásicos en casa, con la FM 106.9. I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You

¿Cree usted que es certera la nueva medida establecida para la alcaldía de Medellín en el fin de semana? En los fines de semana. Simplemente nos contesta y de una con nuestra publicación que ya en instante vamos a publicar. ¿Verdad? La vamos a realizar para que esté pendiente con la FM siempre. Mientras tanto, hablemos de cercamientos, Linda. Claro que sí. Ayer también hablábamos en la noticia que hubo que hay varios sectores del centro de la ciudad que van a quedar cerrados desde el lunes. Y tengo aquí un listado de esos barrios o de esos sectores que van a estar con esta medida clásico para ver si de usted una. Vive por ahí, si a usted le toca ir a trabajar por ahí, pues ya sabe que estos son los sectores que tienen una nueva cuarentena. Entre ellos están Prado, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San Benito, también por Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, por Colón, por Las Palmas, por Bomboná número 1, por todo Boston, por Los Ángeles, Villanueva, La Candelaria, San Diego, La Alpujarra, el área institucional, también por el centro administrativo, por el Hospital Universitario San Vicente del Paúl. Y estos son como el listado de esos sectores que van a estar cerrados por 15 días gracias a la nueva el nuevo mando que dice la alcaldía de Medellín. Bueno, queremos es protegernos y proteger a los demás, que es lo que queremos. Mientras tanto, la música no para y en instantes nuestra publicación con la pregunta: ¿cree que es certera la nueva medida establecida por la alcaldía de Medellín para el fin de semana? Anímese entonces para que esté pendiente a través del Instagram @ la FM Medellín. Y usted ya tiene el Instagram de la FM, usted ya nos sigue en Instagram, síganos, @ la FM Medellín, esta vez con Julio y Guns N' Paradise en la FM, la número uno de los clásicos siempre. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. La FM, siempre, siempre. The money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck. La FM siempre. La gran batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. Del 2002 y que la tenemos aquí también en la FM 106.9. Ojo, a cuidarse. Me quedo en casa escuchando la FM. 1:35 minutos y seguimos con el clásico Herrera y Drixer Gómez, que están muy juiciosos cuidándose desde casa. Desde casa, Drixer, ¿cómo vas, mi hermano? Bueno, está ocupadito Drixler. Por ahora disfrutamos de muy buena música, pero antes tenemos invitaciones. Invitaciones espectaculares. Una de ellas es que tenemos a las 8 de la noche, vamos a tenerles a todos ustedes lo mejor de baladas americanas. La mejor manera de terminar el día con lo más suave. El lado suave de la FM, linda. Así es, clásico. Y tenemos una invitación más especial para el próximo jueves 16 de julio, porque empezamos a hacer una especie de conversación, una especie de encuentro virtual con esos artistas que hacen parte de este maravilloso ecosistema de rock and rolleros y de clasiadictos. Y por eso este jueves voy a tener un invitado muy especial, clásico. ¿Quieres saber de quién se trata? Claro que sí, quiero saber de quién se trata. Vamos a tener a Don Elvis de Estados Alterados contándonos sobre su vida, sobre su música, sobre sus aventuras musicales. Y pues por eso queremos que ustedes nos sigan en @lafmmedellin en Instagram, si todavía no lo ha hecho, porque ahí es donde vamos a tener nuestra conversación desde casa. Además, ustedes también pueden aportar con algunas preguntas acerca de lo que ha pasado con Estados Alterados. Recordamos que Estados Alterados es de la casa, de la ciudad de Medellín. Vamos a tener siempre a las 5 de la tarde jueves, a las 5 de la tarde vamos a tener un invitado muy especial. Qué bien por Elvis, qué bien por Estados y qué bien por nuestra ardillita Ani Cárdenas desde las 5 de la tarde con la FM en casa. Mientras tanto, la música de Fool's Garden llega con Lemon Tree y aquí está Foreigner con That Was Yesterday. Eso fue ayer. La número uno de los clásicos siempre. Let myself